nuestros regalos. Oh Dios presente, nuestros regalos te ofrecemos. Oh Dios presente, nuestros regalos te ofrecemos. Traemos pan y vino, memoria y tradición, la alianza eterna y viva en nuestro corazón. El cuerpo compartido por amor en comunión. La, la, la, la, la, la, la. Todo es tuyo, Dios de amor. Todo es tuyo, Dios amor. Los frutos cosechados en tierras invadidas, las flores, los jardines de pueblos conquistados, las penas y victorias de nuestra caminata.